Por la liberación total, por la dignidad rebelde, más allá de las fronteras, más allá de las naciones, tejemos rabias y fuegos, agita y acciona, Negras Tormentas Radio. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a el programa número 12 de Negras Tormentas Radio, hoy con un especial de música, con una temática que nos llama mucho la atención, nos interesa, que hemos compartido a través de charlas, de movidas, de actividades, de lecturas y también obviamente desde nuestras propias realidades, desde nuestros propios entornos. Todo este tema que abarca, por llamarlo así, entre comillas, que también es un de pronto concepto para discutir sobre la salud mental, todo el tema psiquiátrico y pues desde una postura antipsiquiátrica de donde nos ubicamos. Hoy estaremos compartiendo con ustedes algunos textos, algunas cartas, algunos de pronto poemas de un libro bien interesante que lo recomendamos y es el libro Enajenados, Salud Mental y Revuelta. Es un libro que es una copila de más o menos 9 fanzines que sacaron en España ya hace varios años y el libro Enajenados fue como la compilación de todos esos textos, agregándoles algunos textos con relación a la locura, a la psiquiatría, a todo este tema de salud mental. Entonces queríamos compartirles con ustedes también a través de la música, compartir un rato y también animarlos a que se lean el libro. Está colgado por internet para descarga libre y en un montón de lugares, muchas editoriales lo han editado. Así que estaría muy bueno, un libro que propone también mucho debate, muchas reflexiones, muchas críticas. Así que nada, nos vamos en este especial de música de antipsiquiatría en defensa de la anormalidad. Bueno, y para arrancar nuestro programa vamos con una canción que nos da como inicio a meternos un poco en todo este tema. Un excelente tema que también lo sugirieron algunos compañeros, Terror y Miseria, Silencio Asesino, para que escuchemos un poco de lo que algunas personas también piensan y sienten sobre este tema de la locura, ¿no?, de los centros psiquiátricos. Así que nos vamos con Terror y Miseria, Silencio Asesino. Muros doctores que asesinan, jueces que callan, familias que olvidan. Fuera del hospital, el ruido aturde, pero nada quiebra este silencio. Aquí adentro no hay culpables, el asesino sigue siendo el silencio. Bueno, eso era Terror y Miseria, Silencio Asesino. Como su letra lo dice, bien interesante. ¿Quién llevará el vacío de los locos y las locas? ¿Acaso lo harán las pastillas, las inyecciones o el chaleco químico? ¿Quién acabará con la soledad del encierro? ¿El enfermero, el juez, los doctores o la muerte? ¿Quién dictamina quién es el loco o el cuerdo? ¿La sociedad, el sistema o las paredes? Bueno, un texto bien interesante que tiene la canción. La telaraña del olvido es la tejida por la complicidad del silencio. Pues nos estarán acompañando algunas cancioncitas que hablan sobre el tema que nos convoca hoy. Queríamos comenzar compartiéndoles un poco algunos de los textos del libro Enajenados. Comenzamos con un pequeño apartado que se llama Enajenación y Moralidad. En la organización del mundo ético, sea el momento histórico que fuere, la que establece separación entre bien y mal, individuos integrados e individuos condenados. En esta misma organización, la que genera nuevas formas de integración social, en el siglo XVII son la razón cristiana y las instituciones las que hacen que locura y pecado se acerquen poco a poco hasta la disolución de la frontera entre ambas. Quizás podamos insertar aquí el origen de la culpabilidad que el alienado siente como destino y que el médico, hoy en día, descubre como verdad de su naturaleza. Aquí es especialmente observable el peligrosísimo parentesco, siempre existente entre medicina y moral. Los diferentes sistemas socioculturales que se van dando a lo largo de la historia desarrollan su propia ética. El mundo del siglo XVII coacciona a aquellos que se les escapa. La ética empapa la medicina y los individuos no asimilados son víctimas de un juicio moral. Con el capitalismo como supuesto culmen del progreso humano, no sucede algo demasiado diferente. La psiquiatría médica en muchos de los casos se encarga de catalogar y clasificar sujetos, de juzgarles basándose en las relaciones existentes entre su comportamiento, el desenvolvimiento de su delirio y las pautas aceptadas comúnmente como normales. Otra vez, el mismo sistema que determina qué es lo normal es el que juzga y condena al individuo enajenado. Pasado el Renacimiento, se ataca de forma continua la homosexualidad. Se crea un halo de prohibición y silencio en torno al tema. Se instauran nuevas relaciones entre el amor y la locura. Se comienza a encerrar homosexuales en instituciones destinadas a enfermos mentales. El fundamento de toda esta persecución no es otro que la familia, cuya moral ha hecho suya toda posible ética sexual. La familia significa contrato y razón, más allá de la cual solo podemos encontrar la sin razón. La extravagancia implica un desorden del corazón, desorden que debería ser perseguido policialmente. En el siglo XVIII, estas experiencias tienen su expresión en el libertinaje, el cual supone el uso de la razón suspendida a los deseos, y el corazón, la sin razón. El máximo exponente sería Sade y sus Justine o Juliette. El insensato que había venido mostrando las marcas de lo inhumano comienza a mostrar una sin razón demasiado cercana al hombre. Tras el Renacimiento, comienzan a gestarse y desarrollarse una crisis del mundo ético. Se da el conflicto razón sin razón. En el siglo XVIII, el médico es capaz de transformar el presentimiento del jurisconsulto en certidumbre, pudiendo decretar la existencia o no de enfermedad partiendo de un sistema de señales emplazado en el ámbito de las pasiones. La figura del médico y solo ella es capaz de introducir a alguien en la locura, siendo así que lo que puede determinar y aislar al hecho de la locura no es tanto una ciencia médica como una conciencia susceptible del escándalo. La medicina juzga de esta forma la conducta social del hombre, dando lugar al dualismo de lo normal y lo anormal, lo sano y lo enfermo, y en consecuencia, y de la misma manera que en los estados democráticos de una civilización industrial avanzada, la medicina establece cuáles son los parámetros que justifican el internamiento. De la posición entre normal y anormal surge otro dualismo, el del internado, y el otro, el curador, en cuyas manos se cae por lo jurídico. En el siglo XIX, el internamiento pasa a ser considerado como acto terapéutico destinado a curar al enfermo. A partir de esto, tenemos dos experiencias de alienación. La primera supone que un ser cae en el poder de otro, enfermo, curador. La segunda supone la no similitud fraternal de los hombres entre sí, los hay cuerdos y enajenados. Ambas implican una confusión antropológica de la que ya no se saldrá. La locura se toma como un estadio anterior al de la razón. Supone al hombre en inmediata relación con su animalidad. Así podemos entender parte de los tratos y procedimientos aplicados a los enajenados, puesto que eran aplicados a ellos en tanto que animales y no hombres. La posibilidad de la sinrazón la podíamos emparentar con aquel genio maligno cartesiano, un peligro que podría impedir el acceso a la verdad. Dentro de esta sinrazón es donde deberíamos incluir a la locura. Los enajenados se encontraban encerrados con los libertinos, vagabundos y otros sujetos irracionales. Y nos vamos con la canción Locura de la banda hardcore punk feminista Perra Vieja, que también nos habla un poquito de esto, de la esquizofrenia, bueno, desde las chicas de Perra Vieja. Herida que no deja de sangrar, pudones, expectativas a cumplir. buenas, ¿cómo andan todos? Este es el programa número 12 de Negras Tormentas Radio, especial de música. En esta oportunidad escogimos la lectura de algunos textos del libro Enajenados, que en realidad es una recopilación de 9 fanzines más algunos anexos. Yo tengo la edición de la cooperativa Pedaleadoras del Infierno Ediciones, que es una editorial muy linda, que allá por el 2010 realizó el lanzamiento de este libro, Enajenadas. Así que, no, un hermoso libro, la verdad, con un pensamiento muy crítico sobre lo que es la salud mental, la psiquiatría y todo lo que conlleva este tema, esta temática de, bueno, todo lo que es el encierro y el empastillar a una persona que no sigue el mandato social establecido. Voy a leer de la página 95 sobre la medicación. Los fármacos utilizados solo disipan los síntomas, pero no son curativos. Es decir, que tras suspender el tratamiento con ansiolíticos, antidepresivos, etc., volverán a sentir ansiedad, depresión, etc., cuando se den las mismas situaciones de antes, ya que las condiciones que las provocan no han desaparecido. Las grandes empresas farmacéuticas se frotan las manos con el negocio. Casi un cuarto de la población mundial sufrirá a lo largo de su vida problemas psicológicos y la depresión se establece como la auténtica epidemia del siglo XXI. Totalmente de acuerdo con estas últimas frases, que las empresas químico-farmacéuticas son las primeras negociadoras en todo el mundo, en todo el planeta. Es terrible las ganancias que tienen estas empresas multinacionales. Bueno, vamos a seguir con un tema de la banda Adictas al Orgasmo. El tema se llama Soy Anormal. Anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, anormal, an Bueno, continuamos con nuestro programa de antipsiquiatría en defensa de la anormalidad aquí en Negras Tormentas Radio, nuestro programa número 12. Saludando a todas las personas que nos acompañan. Seguimos hablando un poco de esto, ¿no? De la antipsiquiatría, de la locura, de qué es locura para algunas, no para otros. Y bueno, compartirles desde este libro Enajenados que estamos compartiendo hoy unos apuntes que tienen para entender un poquito también desde dónde se habla con relación a la locura, desde, digamos, algunos de los apartados que ellos ubicaron allí en los fanzines, que fueron 9 fanzines muy interesantes sobre todo este tema de la salud mental y la revuelta. Entonces, bueno, dice, conciencias de la locura. En el clasismo podemos distinguir fundamentalmente entre 4 conciencias de la locura, las cuales se apoyan las unas en las otras, pero siendo autónomas y no pudiendo así imbrincarse una en otra. La primera, conciencia crítica de la locura. Esta conciencia no define, denuncia. La locura desde aquí es entendida como oposición, es entendida como la locura de una conciencia segura de sí misma, como sabiduría. 2. La conciencia práctica de la locura. Está asociada a la separación dramática del grupo, conciencia de una realidad concreta, estar en el grupo o fuera de él. La tercera conciencia, enunciadora de la locura. No es sino una aprehensión perceptiva en la conciencia que permite decir sin ningún análisis profundo que alguien está loco. Y la cuarta, conciencia analítica de la locura. Ella funda la posibilidad de un saber objetivo sobre la locura. Los siglos XIX y XX han exaltado la conciencia analítica dejando a un lado los otros tipos de conciencia. Pero esto no supone la inexistencia de estos. La crítica nietzscheana y los arrebatos de Artaud contra los manicomios son testimonios de que siguen existiendo las otras 3 formas de conciencia. Hoy la locura no cae de forma directa bajo los sentidos. El loco no es el portador de un signo. Nos creemos capaces de un reconocimiento indudable del loco dado el desfase entre sus acciones y la con relación a la de los otros hombres. Pero no sabemos indicar dónde comienza la locura. Algo demasiado similar ya pasaba en el siglo XVIII. No se sabía definir la locura, pero sí reconocer al loco. El loco lo era siempre que lo fuera para otra persona, por relación a los demás y no por sí mismo. El loco es percibido y la locura deducida. Las consecuencias nefastas y dolorosas de este planteamiento se pueden predecir con facilidad. Harán un poco del origen de la locura. Otro punto importante es la aparición de las primeras clasificaciones de enfermos y la búsqueda, en definitiva, de un origen de la locura. Un sinfín de investigadores médicos y filósofos comienzan a acometer esa tarea. 2 de las primeras obras que suponen una clasificación sistemática de los enfermos mentales son Idea Universal de la Medicina y el Praxis Tractatus de Platero de 1609. Asistimos a una incisión entre la figura del loco y la locura. Esta comienza a ser investigada en busca de su origen y significación. Así lo hacen algunos de estos investigadores. Bajo la influencia del loco, muchos médicos situaron el origen de la locura en una perturbación de la sensibilidad. El loco es un individuo con algún tipo de error en su constitución física que le diferencia de los demás. Voltaire no diferenciaba el alma de los sentidos. El alma tendría el cerebro por órgano y son las perturbaciones de éste las que provocan los desajustes del alienado. Estas consideraciones supusieron el deslizamiento de un problema en principio médico a uno filosófico, pues si los planteamientos de él fueran ciertos, ¿no sería la locura prueba de la materialidad del alma? Lo que en el siglo XVIII fue un problema de la disociación entre alma y cuerpo, condicionará de forma decisiva la psiquiatría del siglo XIX. Esa tendrá 2 vertientes fundamentales, la espiritualidad y la materialidad. La primera asocia la locura al alma, realidad trascendental, y la segunda al cuerpo. Las investigaciones anatómicas iniciadas por Bonnet en su sepulcro, Chetrum, en 1679, son un intento en la determinación de las causas internas de la locura. En estos estudios se describen las texturas, configuraciones y consistencias de las diferentes partes del cerebro. queda establecido que la causa más cercana a la locura es un cambio o alteración de este, que es el órgano que se entiende más cercano al alma. En el siglo XVIII se comienza a descubrir causas lejanas o ajenas de la locura. Se señalan como origen de la misma la influencia de la luna, ya presente desde el siglo XVI, la alimentación deficiente, el amor y los celos, la ambición, el onanismo, la embriaguez o el estudio y la meditación demasiado profundo. Sobre todas ellas y detrás de ellas se encuentra la causa más recurrente, la pasión. Esta es la que da paso a la locura, la que supondrá el fraccionamiento del alma y el desorden de la imaginación. Se vuelve una vez más a la ya manida definición de locura en tanto que delirio, cercana siempre a lo onírico y lo erróneo. Bueno, los dejamos hablando un poco de centros psiquiátricos con la banda de Venezuela, algunas personitas conocidas de allí y apreciadas también, saludándoles a lo que fue esta banda hace unos años, ahí gritando cosas muy interesantes desde posturas libertarias de anarquistas allí en Venezuela, la banda Amor y la canción Centros Psiquiátricos. Programa número 12, acompañada de Vi, de la Jackie. Así que muy contenta de estar acá nuevamente en este programa. Elegí ahora de la página 222 este texto cortito de Roger Gentis. Ciertamente se trata de una especie de racismo. Se dice los locos como se dice los negros o los portugueses. De ahí a exterminarlos no hay más que un paso. Si a lo largo del siglo XIX y en los inicios del nuestro no se ha recurrido a la liquidación física de los enfermos mentales, es sin duda porque el problema no tiene entonces una gran incidencia económica. Por otra parte, el sistema no estaba para este género de bestialidades. Al fin y al cabo, no era totalmente necesario matarlos. Basta con no verlos. La tapia del manicomio. Terriblemente. Y bueno, así es como de esta manera encierran a las personas por no adaptarse al sistema, por no ser productivos, por no seguir el mandato. Y es terrible. Toda institución es carcelaria, los centros psiquiátricos también. Encierro, maltrato, pastillas, terrible. Así que bueno, elegí de la banda Disolución, donde está La Pato, una querida colega, y el tema Cárceles No. Seguimos con el programa. Seguimos aquí en Negras Tormentas Radio con nuestro programa sobre antipsiquiatría en defensa de la anormalidad. Continuamos hablando un poquito sobre otro apartado, digamos, de el origen de la locura, o también un poco como estos conceptos de dónde comienzan a salir, como en qué tiempos. Para podernos situar también de cómo se han constituido, concebido, digamos, como todos estos enunciados y conceptos. Si en el siglo XVII y XVIII se daba razón de la locura aduciendo al clima, la luna, el aire o el desenfreno de la pasión, en el siglo XIX será la riqueza y el progreso los que hagan favorable la aparición de individuos enajenados. La desaparición del despotismo y el surgir de una nueva libertad conformará el marco que haga posible la separación del hombre de su esencia y de su mundo. El hombre loco ya no será visto como animal. Es la represión de la existencia animal del hombre la que propicia la locura, y no la animalidad. Desde este punto de vista, los pueblos primitivos serían los menos predispuestos a la locura. Es la civilización la que ofrece al hombre múltiples caminos para su alienación. En este siglo, Morel indica que es la miseria el campo de cultivo sin duda más favorable para la locura. Esta se convierte así en un problema de clase y en condición del orden burgués imperante y su proclamada razón. La locura comienza a aproximarse a la historia, es una derivación de la misma, sus diferentes formas se determinan por las figuras mismas del devenir. Los vínculos entre el poder constituido y la salud mental vienen ya de lejos, pero es en este siglo XIX donde la relación entre organización social y locura se hace más evidente. El siglo XVII segrega a los locos del resto de la población, creando asilos especiales para ellos. La sociedad que los teme se encarga de aislarlos. Una vez aislada, la locura se convierte en objetivo de percepción. Su igualdad es fragmentada. Aparecen diferentes y casi inagotables rótulos y etiquetas como consecuencia de esta percepción. Hay débiles de espíritu, violentos, furiosos, imbéciles, insensatos, etc. Locura y confinamiento establecen lazos de unión decisivos. El loco es un símbolo del poder que se encargará de encerrarlo. Desde los comienzos de este siglo, en Francia se empiezan a mandar internados a explotar territorios coloniales. Poco a poco, ya hacia finales del siglo, el confinamiento es criticado por razones principalmente económicas. Su financiación es demasiado costosa. Se limita el internamiento y se comienza a integrar a la población confinada en los circuitos de producción. Es un periodo en el que se busca valor económico a casi todo. Los confinados no podían ser menos, era una riqueza inutilizada que debía ser aprovechada. El ámbito de curación de los enfermos pasará a ser la familia. En 1790, con la Declaración de los Derechos del Hombre, el internamiento queda decididamente reducido a los ajusticiables y a aquellos casos de locura más extremo, aquellos que quedan incapaces debido a su afección. El papel del internamiento es el de reducir la locura a su verdad, y la verdad de la locura es la razón del hombre. El encierro cambia su sentido, la anulación de la libertad ya no es consecuencia de la locura, es la esencia de la misma, tan solo se encierra a quien realmente muestre comportamientos de lo que se puede deducir que el libre haría daño a los demás o se lo haría a sí mismo, entre comillas. Y continuamos con un tema muy hermoso, que yo creo que a muchas y a muchos nos gusta mucho, de PIB, Producto Interior Bruto, y es El Secreto de los Vampiros. Bueno, una letra muy hermosa. Compartiendo este lindo programa con Vivi y bueno, veníamos hablando de este régimen institucional, carcelario también, de lo que son los centros psiquiátricos y también estos dos polos, ¿no?, opuestos de enfermos y sanos, de doctores y de pacientes. Esos dos polos entre lo que es la locura y la gente normal, entre comillas, porque en realidad ni sabemos bien qué es lo normal. Y dentro de esta enfermedad, que muchas veces la tildan de esquizofrenia, los médicos te empastillan, pero en realidad no saben bien de qué se trata. Leí ahí en este libro una parte que dice: no han conseguido descifrar la locura, pero así todo igual te encierran, te empastillan, te maltratan. Estoy leyendo de la página 235 un pequeño texto que dice: es trabajadores del Hospital Psiquiátrico de Oviedo. El Hospital Psiquiátrico es un centro de régimen custodial o carcelario destinado a recoger, así se oye cada día, a aquellos que no se adaptan a las normas sociales establecidas y no participan en el proceso de producción. Al definir el Hospital Psiquiátrico como una institución manipuladora, no hacemos más que afirmar lo que hemos vivido a través de nuestra práctica. Escrito de algunos de los trabajadores del Hospital Psiquiátrico de Oviedo, Asturias, despedidos en 1971. Esta es una recopilación de fanzines, de 9 fanzines viejos ya, y que fue editado acá en el 2010 por la cooperativa que estaba ahí en la sala, un lindo espacio ocupado. Bueno, elegí un tema de Progresidio que habla de estos dos mundos, del normal y el anormal, y el tema se llama Entre dos mundos.

Compartimos una carta escrita a las y los directores médicos de manicomios, escrita por Antonín Artaud. Señores, la ley y la costumbre conceden a ustedes el derecho de evaluar las mentes humanas. Se supone que ustedes ejercen esta soberana y temible potestad con discernimiento. No se molesten si nos reímos. La credulidad de las gentes civilizadas, profesores y administradores, atribuye a la psiquiatría una sabiduría ilimitada, sobrenatural. El caso de la profesión de ustedes está juzgado de antemano. No tenemos ni la menor intención de discutir aquí la validez de su ciencia, ni la dudosa insistencia de las enfermedades mentales. Pero por cada 100 pretenciosos diagnósticos patogénicos, en lo que reina la confusión entre el espíritu y la materia, por cada 100 clasificaciones, de las cuales solamente la más vaga se mantienen en cierto uso, ¿cuántos nobles intentos se han hecho de aproximarse al mundo del espíritu en el que viven tantos de los prisioneros de ustedes? Por ejemplo, ¿para cuántos de ustedes son algo más que un revoltillo de palabras los sueños de un esquizofrénico y las imágenes que le asedian? No nos sorprende descubrir que son ustedes inferiores a una tarea para la que pocos están predestinados, pero protestamos enérgicamente contra el derecho atribuido a ciertos hombres, de mente estrecha o no, a sancionar sus investigaciones en el campo del espíritu con sentencias de reclusión perpetua. ¿Y qué reclusión? Todos lo sabemos, ¿no? ¿No es suficientemente sabido que los manicomios, lejos de ser asilos, son terribles cárceles donde los reclusos constituyen una fuente de mano de obra gratis y útil y donde la brutalidad es la norma y ustedes toleran todo eso? Un asilo mental con la tapadera de la ciencia y de la justicia es comparable a un cuartel, a una prisión, a una colonia de esclavos. No vamos a plantear la cuestión del confinamiento arbitrario. Eso ahorrará a ustedes la preocupación de hacer apresurados desmentidos, pero afirmamos categóricamente que un gran número de sus reclusos, completamente locos por definición oficial, se hallan también arbitrariamente confinados. Protestamos contra toda interferencia en el libre desenvolvimiento del delirio. Es tan legítimo y tan lógico como cualquiera otra sucesión de ideas o actos humanos. La represión de reacciones antisociales es tan química como inaceptable en principios. Todos los actos individuales son antisociales. Los locos, sobre todo, son víctimas individuales de la dictadura social. En nombre de la individualidad que pertenece específicamente al hombre, demandamos la liberación de estas gentes convictas de sensibilidad, porque aseguramos a ustedes que no hay leyes suficientemente poderosas para encerrar a todos los hombres que piensan y actúan. Sin insistir en el carácter perfectamente inspirado de las manifestaciones de ciertos locos, en la medida en que nosotros somos capaces de apreciarlas, afirmamos sencillamente que su concepto de la realidad es absolutamente legítimo, como lo son todos los actos que de él se derivan. Traten de recordar esto, mañana por la mañana durante sus rondas, cuando, sin conocer su lenguaje, intenten ustedes conversar con estos seres sobre los cuales, reconózcanlo, no tienen ustedes más que una ventaja, a saber, y es la fuerza. Y bueno, entonces compartimos esta carta interesante, pues sobre todo el poder que tienen todos estos directores, ¿no? Y todos los que trabajan allí, los carceleros y carceleras también. Les dejamos y continuamos con una canción de duelo, una banda que me gusta bastante, con la canción Lucidez. Ahí se ven. Salta con vagón, la línea expuesta de la normalidad. No fue tu elección, pero lo pagas, así es tu realidad. Muestras más lucidez que mucha gente que se atreve a jugar. Tiene la prioridad de hacerte fuerte por ti, por los demás. Sentimiento y no es fácil discernir. Tú te cansaste ya de ser la víctima de un entorno hostil. Tomas conciencia y vas buscando formas para no sucumbir. Al rayo que no cesa nunca. Bueno, vamos con la última parte. O sea, me toca cerrar este programa. Súper lindo, la verdad que muy emotivo. Tocar este tema de la antipsiquiatría es una realidad que conmueve, la verdad que te llega al corazón. Tantas cosas que pasan muchas personas, el encierro, el maltrato, llenarlas de psicofármacos. Y es una locura, porque también estaba leyendo una parte de la página 367 de cómo inventaron una enfermedad para les niñes también y su pastilla. Es una locura. Es terrible que desde peques empastillen a las personas chiquititas de tan poca edad. Y estaba viendo, ¿no?, que los traumas de grande que tiene uno, que explotan, que tienen una o une, también conllevan mucho a todo esto que son las instituciones. Todas las instituciones es represiva. La familia también es una institución, la escuela, la religión y todas esas imposiciones de ser alguien en la vida. Todas esas presiones sociales son las que te llevan también. Al no cumplir esos ejes, te llevan a un estado depresivo o de ansiedad. Así que bueno, voy a leer este último párrafo que elegí. Ritalin. Se ha inventado una nueva enfermedad, trastorno del déficit de atención e hiperactividad, ADHD. Tal presunta enfermedad afectaría a los niños y los muchachos y se evidenciaría sobre todo en el comportamiento escolar. En resumen, los Lusignol, tragalumbres del cuento de Pinocho, deben ser curados. El tratamiento exitoso es el de suministrar píldoras de Ritalin, fármaco estupefaciente en la práctica, drogar a los niños. En Estados Unidos se dispensa a mano llena, pero muchos científicos, psicólogos y psiquiatras son contrarios por los efectos colaterales que comporta. Por ahora en Italia el fármaco está prohibido y se puede comprar en Suiza y en el Vaticano. La multinacional farmacéutica Novartis está haciendo presiones sobre políticos e instituciones para que tal droga sea legal. El beneficio, antes que nada, en lugar de buscar las causas del comportamiento anómalo del niño, se pasa drásticamente a declarar la enfermedad que no existe. Es terrible esto que se produce también en tan corta edad, o sea, en las niñas, que también le introduzcan estas drogas por el comportamiento anómalo, entre comillas, en un mundo adultocentrista, ¿no? Y dentro de este contexto social que condiciona tanto nuestras vidas. Bueno, para cerrar, vamos con un tema de Anarcopibis que se llama Bailando bajo el fuego. Y ahí estamos las locas, les anormales en este mundo de normativas impuestas que no queremos y que escapamos. Vamos con Anarcopibis. Conocí a les compas, pudimos hacerle en Casa La Gomera una actividad cuando ellos estaban acá en Buenos Aires, así que tuve el gusto de conocer a Pedro Batalla y a su compa, que perdón que no me acuerdo su nombre, pero bueno, quería mandarle saludos y vamos cerrando este lindo programa. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto. Salud. despertar. Romperé con la rutina y en la acción individual. Con el pecho como piedra, aislado por la destrucción, desde de cualquier sociedad. Hazme un favor, procura que viva la anarquía. Hazme un favor, procura que viva la anarquía. Violenta, hermosamente violenta, hasta que todo reviente, hasta que todo reviente. Cualquier acción violenta está justificada por los siglos de violencia a los que nos han sometido. Hazme un favor, procura que viva la anarquía. Procura que viva la anarquía. Hazme un favor, procura que viva la anarquía. Hazme un favor, procura que viva la anarquía. Hazme un favor, procura que viva la anarquía. Hazme un favor, procura que viva la anarquía. mate encima, no me des problemas. Roba lo que puedas, no le pongas precio. Suena Johnny Chinga, lucha por la presa. Y de cuello talla, rompe los esquemas. Que no mate encima, no me des problemas. Resisto entre la nada.